Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo programa de Cantores que Reflexionan. Este encuentro que tenemos cada semana con la música latinoamericana, y ahora no solamente con la música, ya que tenemos de nuevo los micrófonos, y yo creo que va a ser el compañero durante todo este año, y ojalá los programas que sigan, con la poesía, en la voz y en las manos, con todos sus libros que trae acá, una biblioteca completa, Don Rodrigo Contreras. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a nuestros auditores, donde quiera que estén. Sí, traemos la literatura, no solo la poesía, para acompañar a la música o viceversa. Y viceversa. Hoy en un programa especial y dedicado a lo que es los libros, al Día del Libro. Y lo vamos a empezar inmediatamente con un tema instrumental, como ya es costumbre y como lo vamos a ir haciendo durante el año. Un tema instrumental del conjunto de Quilapayún, esta organización liderada por Rodolfo Parada y Patricio Wong en el extranjero, y que cumple 50 años de existencia. Vamos a ir con un tema instrumental que también se incluye en el primer disco que ellos editan en el año 1966 por el sello EMI Odeón, titulado Quilapayún. Es un tema de Eduardo Carrasco que se hizo muy popular dentro del conjunto, El Canto del Cuculí. Thank you. Y ya estamos de vuelta en Cantores que Reflexionan. Como les decíamos al principio, en un programa que queremos dedicarlo a lo que es el libro. Sí, Ricardo, el día del libro que se celebró el 23 de abril. Claro, pero los días, y lo conversamos fuera de micrófono, hay días para todas las cosas. Hay días para todo. Día del para... beso, día del abrazo, día del esclavo, día del libre, día de todo. Para todas hay un día del libro. Pero ¿por qué es ese día el día del libro? De acuerdo a nuestra fuente, Ricardo, fíjate que lo que se suele decir, lo que se suele pensar, y esto más que nada es para promocionar la lectura y también el derecho de autor, ¿ya? Claro. Pero lo que se ha hecho casualmente coincidir es el día del fallecimiento de Don Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote, de William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha, 23 de abril, pero en el año 1616. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero las fechas igual están erradas porque son de acuerdo a diferentes calendarios. Claro, ¿no? Claro. Uno está en el calendario juliano, otro gregoriano, etcétera. Exacto. Pero no, exacto. Mejor no meterse en ese, si no les vamos a descuadrar todo el sistema. No, no, eso es para allá, programas de historia que me imagino que usted conocerá también. pero es un día en que las autoridades, entre paréntesis, celebran lanzando planes de fomento lector. La ministra Baratini lanzó un programa de fomento lector, etcétera. Se hicieron grandes cosas en Santiago. Okay. En las regiones prácticamente no vimos nada del Día del Libro, En ese sentido yo creo que los colegios, las universidades son como los grandes bastiones que tenemos aquí en la quinta región, porque en algunos colegios se celebró el Día del Libro, pero hay algo que se necesita para valorar el libro, y eso, ojalá lo conversemos alguna otra vez in extenso, pero es tiempo. Y en este mundo lo que no existe, sobre todo para la gran mayoría, es tiempo, porque el libro hay que leerlo con tiempo, claro. Saborearlo, degustarlo, masticarlo y aprehenderlo con H. Claro, y entenderlo, porque la realidad chilena es que por lo menos la gente no entiende lo que lee. Y en Chile no se lee, no hay plata para gastar en libros, y en segundo lugar, leí por ahí un estudio, no voy a citar las fuentes, pero como aquí hay muchos opinólogos que hablan tonteras, yo voy a hablar algo serio. Dicen que aunque le quitaran el 19% de IVA al libro, tampoco le diría o gastaría su plata en chileno en eso. Puede ser, pero igual... Entonces como una herida como grande, no sé, como que nos sacaron un pedazo de alma porque no valoramos el libro como lo que es, una de las expresiones más poderosas de nuestra humanidad. Y yo lo hablaba con otra persona en la semana, y son resabios que quedan de tiempos oscuros de Chile, cuando la gente vio que tanto el disco como el libro se quemaba, porque era malo. Y esa era la impresión que debía darse, que salían las portadas de los diarios, salían en los canales de televisión, los pocos que había, y lo avisaban las radios. Se quemó libros, y la gente se quedó con eso. Entonces es una mentalidad que el libro es malo. Eso es medieval o oscurantismo puro, claro, efectivamente. Pero también está la otra visión, que es anterior, me parece, a esa fecha, y que veíamos con unos chicos en un documental. Había en Chile una época, alrededor de los años 70, en donde existían libros para todos. Claro. Donde desde la persona pudiente hasta el más humilde pescador tenía su libro de bolsillo, claro. En el bolsillo, por eso se llaman los libros de bolsillo, y me refiero a la editorial Quimantú. Claro, una editorial que también fue desarmada, que tenía como la suerte de ser también como una el par de la discoteca del Cantar Popular, pero en literatura. Y también, pues obviamente desapareció, como todas las cosas buenas que desaparecieron hace tiempo, como desapareció la KPD con las viviendas sociales, y bueno, son los resabios que todavía nos quedan y que parece que los líderes de la izquierda, entre comillas... Yo creo que no quieren recordar, así como no quieren recordar cositas del pasado inmediato, tampoco quieren recordar cosas de atrás, ¿no es cierto? Ellos son felices con el pasado pisado, nosotros claro. No somos tan felices con eso. Pero bueno, dentro del libro, la música también le ha dedicado algunos versos y melodías al libro. Y tú hay una de las artistas o grandes folcloristas chilenas que le dedicó algo al libro. A ver, escuchemos eso. Obviamente es Violeta Parra. Violeta Parra redactó lo que son las cuecas del libro. Ella nunca las cantó, nunca las interpretó en uno de sus discos. Pero sí lo hizo su hija, Isabel Parra, en un disco que editaron en conjunto Isabel y Ángel Parra, tanto por el sello Arena como por el sello La Peña de los Parra, que dirigía Ángel en el año 1967, que luego se repitieron en uno de los importantes recitales que hizo Isabel Parra por allá a mediados de la década del 70 en Barcelona, el recital de La Vanguardia, que se llamó, junto a Patricio Castillo. Se trata de Las Cuecas del Libro, que las vamos a escuchar interpretadas por Isabel Parra. Estaba leyendo un libro con las tapas de metal, con las tapas de metal. Las hojitas eran de oro y las letras de coral. Las letras de coral, leyendas amarillas, negras y rojas, las descifré llorando hoja por hoja. Leyendas amarillas, negras y rojas, hoja por hoja, sí, leí 5 años. Esa bella lectura me causó daño, no volveré a leer ningún papel. Estamos recordando lo que es el Día del Libro, la importancia del libro, la importancia de la lectura, la importancia de los autores. Y decíamos que esta fecha se hace calzar con el fallecimiento de distintos grandes representantes de la lengua española, inglesa y hispanoamericana, entre comillas, con el Inca Garcilaso de la Vega. Uno de ellos es Cervantes. Uno de ellos es don Miguel de Cervantes, que debe ser uno de los autores más conocidos, cuyo personaje central de la obra es más conocido incluso que él. Claro. La gente, uno mismo creía, yo me acuerdo cuando chico, a lo mejor pequeño ignorante, yo creía que Don Quijote existía. Claro. ¿Ya? Y justamente Cervantes crea este personaje por allá por el año 1605. Son dos partes en donde Cervantes crea al Quijote y la segunda parte lo mata. Y lo tuvo que matar anecdóticamente porque otro tipo en 1614 lo... ¿cómo se dice? Lo... usurpó la identidad, hizo una novela, hizo una segunda parte él del Quijote. Y Cervantes, para acallarlo, saca rápidamente la parte en 1615, si no me equivoco. Y mete a los personajes del falso Quijote y le hace confesar que el verdadero Quijote de la Mancha es ese que escribió Miguel de Cervantes. Entonces ya, o sea, uno podía haber algo más genial, y por eso también Don Quijote de la Mancha, o el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es la novela de las novelas. Las técnicas que utiliza Cervantes son, claro, dan pie a que la novela de hoy sea como es. Pero qué interesante eso, ese dato, no lo sabía, que le habían como plagiado prácticamente la obra. Quijote apócrifo. Y es una lucha contra el tiempo, igual, porque estamos hablando de 1600, pleno siglo XVII, donde escribir un libro e imprimir un libro no pensemos, olvidémonos de la realidad ahora, que Cervantes se puso en su computador, escribió, no, y después prendió la impresora, claro, e imprimió, claro, el libro, un blog, lo corcheteó y listo, punto. Claro, sí. No, era difícil y había que rogar. En realidad a Cervantes le costó mucho porque existían en esos tiempos los mecenas, claro, y para eso había que tener una suerte, pero increíble, porque había que prácticamente rogarle a alguien, no solo rogarle, sino que el otro tuviera su venia, que el texto no fuera en contra de la Iglesia Católica, pero que también tuviera su parte de picardía oculta, claro. Entonces, más el ingenio. Y efectivamente, el libro le gustó al conde de Lemnos, que es el que lo auspició, en otras palabras, y sacaron esta obra como una obra humorística. Claro. Lo profundo que tiene el Quijote, bueno, y como todo libro, porque uno va descubriendo diferentes lecturas a lo largo de su vida, fue sacado como una obra humorística que se leía en compañía de otros. Yeah. Antes no había reality, claro, ni radio, entonces la gente se juntaba, fíjate qué bonito, se juntaba a leer, claro, iban leyendo los capítulos, la gente se reía mucho, y a lo largo de la historia ha tenido diferentes miradas hasta el día de hoy, que insisto, es el libro, o la llamada primera novela moderna. Claro, ¿y hay algunos párrafos o algo así? Tenemos aquí algo cortito para leer, pero vamos a tocar uno de los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Dentro, porque siempre nos vamos hacia ciertos temas que nos llaman mucho la atención y que le echamos de menos. La libertad, le dice Don Quijote a Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Esto es de la parte 2 del capítulo 58 de Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote tampoco ha quedado ajeno a lo que es la realidad de la música latinoamericana. Si bien es cierto, Quijote igual es un ingenioso hidalgo y un soñador, que es una característica que tienen prácticamente los músicos y los artistas. Por supuesto. También un compositor importante dentro de la música chilena, que es Horacio Salinas, director musical del conjunto de Inti Illimani, donde en el año 1979 compone una melodía un poco triste, quizás por su métrica, que se llama Derrota de Don Quijote. La melodía se incluye en el disco Canción para matar una culebra, del año 79, que es un disco que marca un antes y un después dentro de la música de Inti Illimani, donde dejan los ponchos y pasan a ser el conjunto ya sin los ponchos rojos, sino vestidos normalmente. Y es porque se produce el quiebre con el Partido Comunista, que no estaba dando los dineros a lo que era la solidaridad en Chile, sino que a comprarse las casas en la dehesa y Vitacura, que actualmente tienen los grandes jerarcas del partido. Ya, no han cambiado mucho las cosas. No han cambiado. Pero bueno, escuchemos de Horacio Salinas con el conjunto Inti Illimani, Derrota de Don Quijote. estamos de vuelta recordando a grandes próceres de la literatura, de las letras, y tratando de mezclarlo con lo que es la música también de nuestro continente latinoamericano. Otro grande, tiro nombres nomás, García Lorca. García Lorca, dramaturgo, intelectual, poeta, ¿no es cierto?, de España. Uno de los dramaturgos, a mi juicio, a mí me gusta como poeta, pero como dramaturgo siempre me marcaron su obra desde niño, ¿no es cierto? Doña Rosita la Soltera, Bodas de Sangre, donde los personajes femeninos tienen una fuerza pero potentísima, ¿no es cierto? Y, claro. y generalmente viven en una constante fatalidad, ¿ah? Pero yo creo que dentro de los personajes femeninos que yo he leído, por lo menos, son los que más me han mostrado como la fuerza de la mujer, ¿no es cierto? Lo tradicional de España, ¿no es cierto? No sé, con la casa de Bernarda Alba, donde la que estaba enamorada no se podía casar porque tenía que casarse la hermana mayor, y esa hermana mayor recién cuando ella se casaba se podía casar la otra, y la última tenía que quedarse viviendo con la mamá para siempre, hasta que se muriera, aunque estuviera enamorada. O sea, el valor del amor, claro, frente a la tradición era como nada, así, todo lo contrario de lo que ahora pensamos. Claro, pero este poeta sufre, o está en un momento de la historia muy malo, porque él como español tuvo que padecer lo que fue la dictadura de Francisco Franco, la guerra civil, y bueno, terminó fusilado en plena guerra, en esa guerra titánica para hacer una dictadura franquista que se alió incluso con el Tercer Reich, Hitler, etcétera, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hace poco, en esta semana, salieron por ahí unos documentos del gobierno español que señalan las causas de la muerte y por qué realmente fue muerto García Lorca, si bien muchos ya sabíamos el porqué, pero ahora salió con documentos oficiales. O sea, esa es la verdad, y el porqué el gobierno español de aquel tiempo lo mató. Hay una... Me imagino que no fueron razones muy profundas que digamos. Obviamente, en dictadura se mata porque no quiero nomás, porque no lo quiero. Fue muerto por su condición de comunista, homosexual y masón. Esto de acuerdo a los documentos oficiales realizados en julio de 1965 durante la dictadura de Francisco Franco y que se guardaron en el archivo secreto del régimen. Hay un texto de un diario de Madrid que señala grosso modo lo que podemos decir sobre García Lorca. Dice: la versión más defendida hasta ahora por diversos historiadores sostiene que en la mañana del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue trasladado a un viejo caserón, conocido como Las Colonias, que durante la República sirvió como lugar de vacaciones y recreos para niños humildes, y que en el bando fascista convirtió en un centro carcelario, que hacía las veces de antesala para el último paseo del prisionero antes de la ejecución. Ese día fue llevado a un descampado del barranco y ejecutado junto a tres personas: el profesor de escuela Dioscoro Galindo y tres banderilleros, Francisco Galadías y Juan Arcollas Cabeza. Desde entonces sus restos mortales se encuentran desaparecidos. Los casi 40 años de dictadura hicieron imposible cualquier búsqueda o exhumación que sirviera para aclarar la forma de su muerte, pero documentos ahora revelados arrojan luz sobre el asunto. Fueron redactados por la propia policía franquista a raíz de una petición de un diplomático francés, que a su vez realizó la gestión como intermediario de una escritora gala, Marcel Auclair, que estaba escribiendo una biografía del poeta. El informe policial está fechado el 9 de julio de 1965 y tiene los sellos respectivos de las distintas dependencias públicas. Relata de forma pormenorizada tanto la detención como el informe secreto sobre el poeta, de quien los policías únicamente destacaron sus ideas socialistas, sus actividades de teatro popular que le convertían, según ellos, en comunista, así como su pertenencia a la masonería, y ya en su vida privada sus prácticas homosexuales y aberraciones, según el texto. Tras ser detenido, García Lorca fue llevado en coche a las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande. Luego fue pasado por las armas después de haber confesado, siendo enterrado en aquel paraje muy a flor de tierra en un barranco, según se describe en los documentos. Era como lo mismo que pasó en Chile, que si la gente tocaba zampoña era comunista. Bueno, todo lo popular... Hay otro documental que veía con otros chicos, alumnos, ¿no es cierto?, que salía hablando este famoso Merino, comandante Merino, no me acuerdo. El almirante Merino, que hablaba de cuando Chile había ido a jugar a Brasil y bueno, como buen patriota, entre comillas, decía, alababa a los chilenos, ¿verdad?, pero decía que yo, cuando hizo el Cóndor Roja todo este show... ¿Sí? Que habíamos ido a un país primitivo, ¿no? como que tienen un pensamiento tan obtuso acerca de la gente tan primitivo que yo no me puedo imaginar en mi adultez, por lo menos en esa época. Me imagino que habría estado absolutamente muerto. Mira, decían, figura como masón perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, desconociéndose el grado que alcanzó en la misma. Ya, ahora nos reiríamos de eso. Pero contesté, es macabro, ¿eh? Contestémosle a lo macabro con algo de García Lorca, con un poema de él. Obvio. ¿Ya? Es la única, dicen que solo el amor puede igualarse a la muerte. Noche del amor insomne, nos dice don Federico. Noche arriba, los dos con luna llena, yo me puse a llorar y tú te reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú por ondas lejanías, mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama, y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Federico García Lorca. Como siempre, la poesía tratando de sacar luz donde no hay. Y al final lo hace. Y así también los artistas latinoamericanos lo sintieron, e incluso los poetas soviéticos. Hay un disco que Rolando Alarcón canta a los poetas soviéticos, son puras poesías soviéticas, y donde también se incluye una canción a García Lorca. Los soviéticos también le escribieron a García Lorca. Pero también aquí en Valparaíso, Osvaldo Rodríguez sintió la potente muerte de García Lorca. El Gitano, en el disco Tiempo de Vivir, editado por la discoteca El Cantar Popular en el año 1972, nos va a cantar a continuación En la tumba de García Lorca. Descansa, poeta hermano, reposa bajo un almendro. Descansa, poeta hermano, que llegará un tiempo bueno. El tiempo de los cerezos, el tiempo de los almendros, el tiempo tranquilo y limpio de aquel que nunca fue dueño. Podrá oírse entonces de noche tu canto, nos traerá la mañana tu llanto, y así por campos y ciudades irá tu verso de nuevo. Nuestra patria también canta, tu verso nace de nuevo. La poesía del pueblo que se moría en silencio irá también por las bocas de pobladores sin techo, ayudará a levantarse en las mañanas de invierno. Porque el poeta no muere si hay alguien que cante su nombre en algún verso suelto, y así por tierras y mares irá tu canto de nuevo. Yo no olvidaré el relato de aquel poblador del puerto que conoció a ese poeta cuando cantaba en su pueblo. Él nos contó de su muerte, que murió a traición y fuego, que lo enterraron los pobres de noche bajo un almendro. futuro, porque el poeta aún espera que el pueblo levante otra vez sus canciones de fuego, y allí espera ese combate bajo la cruz del almendro, el almendro. Estamos en Cantores que Reflexionan, recordando a los letras, a los literatos, a los poetas, a los ensayistas, a quienes han escrito y dejado su huella, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. Hemos recordado ya a Cervantes, recordamos a García Lorca, pero de alguna manera los literatos, al igual que los artistas, los músicos latinoamericanos, se apegan a lo que son las realidades del pueblo, a esos oficios duros de repente, como es el caso del minero y el minero del carbón. Efectivamente, Ricardo, la literatura es un arte, ¿verdad?, que rescata nuestra humanidad, ¿no? El testimonio del ser humano, del corazón del ser humano en general. Y efectivamente, muchas veces si no fuera por ella, como en el caso de la literatura, de este tipo de literatura social, que rescató la vida del minero como lo es la de don Baldomero Lillo, que escribió Subterra por allá por el año 1904, esas historias jamás habrían salido del hoyo, literalmente hablando, claro. ¿No es cierto? La historia del carbón, de los mineros, posiblemente quedarían bajo toneladas de mineral enterrada. Y fue Baldomero Lillo en 1904, como decía hace un rato, con Subterra, quien nos trajo a la luz esa historia, que muchas veces son desgarradoras. No sé si se la harán leer mucho a los niños, no creo que sea tan emocionante para niños que buscan a Harry Potter, que buscan a Crónicas de Narnia, mostrarles la realidad. Yo creo que hay que estar un poco más maduro y añorar vernos, ¿verdad?, mirarnos al espejo de las letras. Para revalorar, cosa que va a pasar nuevamente, así como se revaloró hace un tiempo atrás, en 2003, con una película, ¿sí?, la película Subterra, revalorar ahora lo que escribió Baldomero Lillo. Es una novela naturalista que nos muestra la triste vida de los mineros. En especial, uno como papá, ¿no es cierto?, me llama mucho la atención siempre la compuesta número 12, donde el papá minero tiene que llevar a su hijo de 8 años a trabajar a la mina, a abrir y cerrar la compuesta número 12, que era por donde pasaba un caballo galopando con el carro del carbón. El niño no sabía, inocentemente no tenía idea a qué iba con el papá, hasta que este le presenta al capataz para que lo contrate, porque ya no le alcanza el billete. Entonces tiene que ir a llevar a su niño. Y una de las cosas que narra ahí Baldomero Lillo, dice que al entregar, ¿no es cierto?, al niño para que trabaje, dice: pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su naciente cólera, la cólera del papá, se trocó en una piedad infinita. Era todavía tan débil y pequeño, y el amor paternal, adormecido en lo íntimo de su ser, recobró de súbito su fuerza avasalladora. El recuerdo de su vida, de esos 40 años de trabajos y sufrimientos, se presentó de repente a su imaginación, y con honda congoja comprobó que de aquella labor inmensa solo le restaba un cuerpo exhausto que tal vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo, y el pensar que idéntico destino aguardaba a su hijo, ¿no es cierto? Una metáfora pasada, a lo mejor, de este presente, en donde a lo mejor muchos vivimos para el trabajo, o vivimos para trabajar y no hemos perdido el sentido de trabajar para vivir. Él lo ve en los mineros, uno lo ve en el día a día. En el día a día. Y es una constante también, esta es un interesante rescate que hace el autor de las realidades del pueblo, que también se siente rescatado en las composiciones que se dan a lo largo de la década del 60 y del 70, y se interrumpe trágicamente con el golpe de Estado. Hay que recordar que la nueva canción chilena también rescató lo que eran los oficios, el obrero, esto de... Los trabajos más mal mirados, ¿no? Claro. La mano de obra. Como... La mano de obra. Que nunca ha sido bien mirada por el que tiene la... La riqueza, en definitiva. Y uno de los que también... Bueno, hubieron muchos. Violeta Parra, obviamente, vivió... Fue al norte y se conmovió con la realidad allá. Y de ahí salen composiciones en el norte, Correovino, Arriba quemando el sol, y otras tantas más. Pero, por ejemplo, Patricio Mans también vio este tema, pero lo vio desde el punto de vista de los mineros del sur, los mineros del carbón. En una de sus primeras composiciones que pasó a ser parte de lo que fue el cancionero de este movimiento del neofolclore, en el cual integran los cuatro cuartos, las cuatro brujas, etcétera. En medio de este movimiento se compuso el tema En Lota la noche es brava. Y cómo no. Y cómo no. Es un tema que también interpretara el conjunto de los cuatro cuartos. Es una cosa muy rara del neofolclore. Pero lo vamos a escuchar ahora en la voz de Patricio Mans, del disco Entre Mar y Cordillera, del sello Demon de Camilo Fernández, del año 1966. El hombre por quien preguntas bajo al turno de la sombra, le encontré allá en la ladera, mujer ya regresará. Llevaba el pan en las manos y en los ojos tu mirada. Volverá en la madrugada, pero alguno no vendrá. Ese se irá con la muerte y otros le habrán de olvidar. En Lota la noche es brava para el que a la mina baja. En Lota la noche acaba con sangre en el mineral. El mar y el griso están cerca y este vida muerte el pan. ¿Para quién será esta noche la muerte bajo el mar? Una sirena sorda y en el aire de ceniza se desgarran las campanas y arde un fuego funeral. Mujer, saca tu pañuelo y echa el llanto a la mañana, que la mina está de duelo y algo tuyo han de enterrar. Le atrapó el carbón maldito que así nos da fuego y pan. En Lota la noche es brava para el que a la mina baja. En Lota la noche acaba con llanto en el litoral. Se tiñó con sangre suya la sombra del minero. Nunca más vendrá de vuelta desde la orilla del mar. Desde allí sus ojos fijos, con qué luz regresara y su frente sumergida en qué pecho dormirá. Y de Baldomero Lillo pasamos a Miguel de Unamuno, un personaje que quiso sobrevivir y que quiso ser inmortal y que lo es. Sí, sí. Bueno, ojo, Miguel de Unamuno, español, ¿no es cierto?, que publicó un libro que se llama Niebla en 1914, también ocupa la técnica de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes... se hace aparecer a sí mismo con uno de sus libros dentro del escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, ya, entre otras cosas, se nombra, hay alusiones a él como autor, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, es un escritor que sabe que en la literatura está la inmortalidad. El Miguel de Unamuno no podía creer que Miguel de Cervantes haya hecho una obra tan genial como Don Quijote de la Mancha. No sé si lo miraba menos, no entraba en esos pormenores, ¿ya? Sin embargo, ocupa la técnica que utiliza Cervantes y se mete dentro de esta novela Niebla, donde hay un personaje que se llama Augusto y él jura que está vivo, que es una persona común y corriente, se enamora, al final nada resulta. Ustedes tienen que leerlo porque la gracia es entusiasmarlo, porque el amor hacia una mujer, que es como su obsesión, se comparte con el amor hacia una sirvienta, que es como el amor carnal que tiene, hay todo ese juego, pero también la reflexión de acerca del estar vivo. Finalmente él decide, para hacer corto el cuento, ¿no? Decide suicidarse, llegar al suicidio, y va a ver a un autor que justamente es Don Miguel de Unamuno, quien le confiesa que él no es un ser de carne y hueso, que es un personaje. Entonces el juego está en que existe un Miguel de Unamuno real que se murió, que se inscribió literalmente en un libro como un personaje a la vez, un doble, un paralelo, pero ese paralelo que tiene Don Miguel de Unamuno va a ser inmortal, lo que queda ahí en el libro. El mismo argumento ocupa el personaje que está dentro del libro, a Augusto, que a quien no lo dejan suicidarse en definitiva. Lo va a matar igual Miguel de Unamuno, pero no lo deja suicidarse, porque él manda, él es el autor. Entonces el personaje que dice, esto le va a pesar a usted, don Miguel de Unamuno, usted se va a morir, pero yo voy a ser inmortal. Yo soy inmortal, yo soy un personaje de ficción. Y ahí queda la reflexión, y también da para pensar que, en el fondo, si nosotros estaremos soñando nuestra vida, o alguien nos sueña a nosotros, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Es como raro al final, porque, bueno, en la música yo no he visto que se haga ese desdoble, pero en la literatura este caso es como interesante. Quizás él haya querido ser eterno. La letra deja fijo en algún soporte las cosas, porque es como, claro, o sea, esta figura del libro, en el fondo, y por eso es tan importante, realmente inmortaliza. Un graffiti no te inmortaliza, dice aquí estuve yo, deja, claro, testimonio de ti, pero no te inmortaliza. El escritor, de cierta manera antiguo, desde Homero hasta, o el que, no sé, los que escribieron el primer libro que se reconoce como literatura, que es el poema de Gilgamesh, ¿verdad?, escrito en tablas de arcilla, hasta el día de hoy, el autor es consciente de que está haciendo literatura y que esa literatura de cierta manera lo inmortaliza, ¿no? Ah. Ahora, esa inmortalidad efectivamente para mí habla acerca de nuestra propia inmortalidad, ¿no es cierto?, que está inscrita también en algo muy valioso que tenemos nosotros, que es el lenguaje, y que, pues, sobre todas las cosas, yo creo que es aquello que nos hace humanos. Pero refleja un estado natural y obvio de toda persona, porque él huye de la muerte. Por supuesto. El principal temor. Por supuesto. Si uno quiere ser inmortal es porque sabe que existe la muerte. Y él huye de eso y lo logra. Y lo logra. No sé si sabrá en estos momentos donde esté que lo logró, pero desde aquí don Miguel lo logró. Y a los cabros chicos todavía les gusta leer sus libros. Claro. Encuentran en tres. Te leo un pedacito de Niebla, ¿cierto? Dice que Augusto apenas pisó la calle y se encontró con el cielo sobre la cabeza y las gentes que iban y venían, cada cual en su negocio o a su gusto, notó que no se fijaban en él, involuntariamente por supuesto, ni le hacían caso. Me salto un pedacito, y aquel yo del personaje, yo soy yo, ¿no es cierto?, se le iba achicando, achicando, y se le replegaba en el cuerpo, y aún dentro de este buscaba un rinconcito en que acurrucarse y que no se le viera. La calle era un cinematógrafo y él sentíase cinematográfico, una sombra, un fantasma. Y es que siempre un baño en muchedumbre humana, un perderse en la masa de hombres que iban y venían sin conocerle ni percatarse de él, le produjo el efecto mismo de un baño en naturaleza abierta o a cielo abierto y a la rosa de los vientos. Este sentirse, ¿no es cierto?, una sombra, una nada, y a lo mejor si usted se para de repente en una calle muy concurrida y empieza a mirar a su alrededor, tal vez le pueda pasar lo mismo que a Augusto de Niebla. Y sobre la niebla y las sombras vamos a escuchar un tema que se incluye en el disco Canto a los Poetas Latinoamericanos del conjunto Los Calchaquis. Este conjunto radicado en Francia y que ha hecho una discografía gigantesca descubriendo lo que es el folclore latinoamericano con una maestría excelente. Destino de sombras, nos cantan Los Calchaquis. Vine al mundo en medio de la pobreza, mi destino fue de sombras, he sufrido sin cesar. Conocí las penas grandes, la miseria, los rencores, el sabor triste del hambre, el aroma del dolor. Porque con tanto rigor la vida me castigó, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Ayer tarde cantabas de rama en rama y por tu desgracia ahora te ves prisionero ya. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de oro y de plata el enrejado si le falta libertad? Porque con tanto rigor la vida me castigó, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Yo nací para sufrir, mi destino fue el dolor, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Celebrando el mes, el día, porque para todo también hay meses. También hay meses, sí. Del libro, aquí en Cantores que Reflexionan. Hemos analizado distintos autores, pero hay una temática que yo creo que también lo recoge la literatura tal como lo hace la música, que por desgracia la música latinoamericana siempre vive avasallada por golpes de Estado, por censura, etcétera, y siempre tiene la esperanza de surgir, de renacer. La esperanza también está en las letras. Por supuesto. La esperanza es algo que vamos a escuchar después, a lo mejor de otro autor latinoamericano, es algo que no hace humano. Claro. El único freno que tenemos frente al avasallador paso del tiempo y a la desesperanza, que en realidad es como muy parte de nosotros, somos súper pesimistas de repente como ser humano, por eso hay tantos libros de autoayuda y son tan famosos. Claro. Así que las letras también nos guardan o nos han preparado algo de eso, sobre todo en un autor chileno que en especial a mí me gusta mucho, que no es muy tocado, que es un autor proletario que nace del pueblo, vive, se mueve en el pueblo y escribe para el pueblo, y es don Nicomedes Guzmán, siento que escribe la novela La sangre y la esperanza en 1943. Y nos toca también el lado de la pobreza, pero no la pobreza cruda como lo hará, por ejemplo, Joaquín Edward Bello con la novela El Roto, sino que habla de la pobreza digna. A pesar de las atrocidades que se pueden vivir en los barrios pobres, como ahora, como siempre, como desde siempre, Nicomedes Guzmán rescata con ternura, con delicadeza, con poesía, la vida en los conventillos de nuestro país, en especial de Santiago. Y yo creo que ese es el valor, o sea, él toma una familia pobre que se esfuerza por sobrevivir, no voy a decir salir adelante porque es un término de nuestros días, sí. Antes era sobrevivir la cosa, en los años treinta y tanto, más o menos, de esa fecha, a esa fecha se refiere el autor. Ver cómo esa familia con dignidad, sin caer en los vicios al que está obligado el pobre, ¿verdad?, logra sobrevivir y logra criar hijos en el fondo para bien. Entre otras muchas temáticas que sería muy largo, conversar acá, y que me encantaría, pero sería el programa de Nicomedes Guzmán, y no ese es el programa. Pues sería interesante tener uno sobre Nicomedes Guzmán, que no es conocido, y que sí podemos invitar a los oyentes a que vayan a las bibliotecas, a alguna librería, o busquen por internet los libros en PDF, si que existen. Y casi todos los libros. Sí, están casi todos los libros en PDF. Pero hay que cuidar el derecho de autor chileno. Pero Nicomedes Guzmán, no parece que la LOM tiene los derechos de autor, pero también hubo un problema ahí que usted es experto en averiguar esas cosas. Pero parece que hubo un problema entre los herederos de Nicomedes Guzmán y la editorial LOM. Pero bueno, eso de harina. Justamente. Me remito a leer un pedacito pequeñito nomás, porque Nicomedes Guzmán en La sangre y la esperanza, en una parte, nos recuerda al doctor de pueblo. Antiguamente había un doctor que iba al pueblo, ya no eran necesariamente los dioses que existen hoy en día. Comentario aparte, en la historia del mundo los doctores no han tenido muy buena fama y han sido objeto de burla y de crítica, mucho más que ahora, ¿ya? Cierro paréntesis. Era el doctor que Rivas, ¿no es cierto?, que es un personaje, un hombre de gran corazón y de gran cerebro. A cambio no obtenía la moneda material justamente, sino algo más consistente, de más humana significación, una moneda más auténtica y de alta ley espiritual, el agradecimiento trémulo, el beso sincero sobre las manos, la limpia lágrima retoñada de todos los humildes pero verdaderos corazones. Nicomedes Guzmán retratando a un doctor dedicado a la gente de la población. Esos doctores que faltan, esos profesionales que faltan realmente, ¿no? Exacto. Y bueno, dentro del contexto de lo que es la esperanza, durante la década del 80, especialmente a finales de aquella, se crearon muchas canciones con la esperanza de terminar un régimen que había torturado, que había dejado en oscuridad al país durante 17 años. Se creó el movimiento del canto nuevo, un movimiento muy filosófico que no decía las cosas abiertamente, pero tenía que disfrazarlas para pasar la censura. Dentro de ese movimiento estaba el conjunto Amauta, que en el año 1985 graba el cassette Amauta volumen 1 para el sello Alerce, el sello de la otra música, con una poesía o composición de Juan Valladares. Amauta nos canta: cada esperanza se vuelve a construir. Que se aventuren los ojos, que ni una bala es capaz de separar la esperanza, de mutilar la verdad. Que se aventuren las manos, que no dejen de tocar. La muerte quiere su sitio, la vida hay que empujar. Thank you. fuerte abrazo de lucha y de calor para andar y cantar. Que se aventure una lágrima, salida de este dolor, que no entreguemos un sueño capaz de congregar el amor. Se aventure en la sombra, buscando siempre el calor, que se levante de un beso de la fuerza de esta canción. De construir para andar. Cada garganta está a punto de parir un sentimiento que derrumbe esclavitud, un fuerte abrazo de lucha y de calor para andar y cantar. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. El tiempo es un chacal, como diría un amigo mío, y siempre nos quiere cortar el programa. Pero para cerrar, qué mejor que, como decías tú, Rodrigo, antes de comenzar, el libro que engloba todos los libros. El libro que engloba todos los libros, sí. Hablando también de la esperanza, que es el tema que tocaste anteriormente, y lo que nos va a decir en este libro Julio Cortázar. Julio Cortázar es, además de ser un autor absolutamente muy comprometido con lo que son los derechos humanos, ¿no es cierto?, un argentino que vivió mucho tiempo en Francia, publica por allá por el año 1960-1963 un libro que contenía muchos libros, un libro que se puede leer tradicionalmente y que también abajo trae una guía para leer de otro modo, saltándose páginas. O sea, está en el nivel de genialidad de don Julio Cortázar que permite al lector, a nosotros, que vayamos construyendo junto con él la historia. O claro, que la historia se haga junto a nosotros. Uno no sabe quién guía a quién realmente. Y es la historia de dos almas, ¿no es cierto?, que se encuentran y se desencuentran. Surge la figura del intelectual latinoamericano, ¿no?, medio vacío, que siempre anda, en cierto sentido, dejándose guiar por la filosofía europea, ¿no es cierto?, la alemana, por el vacío existencial y toda la cuestión, y que encuentra un gran tesoro en una mujer que es la maga, que en el fondo ella reúne todas esas cosas que anda buscando, y que es como tener la verdad frente, bueno, ¿qué pasa? Claro. El tesoro frente al ojo y nosotros andar todavía buscándolo. Y esa es uno de los personajes, de todos los personajes femeninos en el universo de la literatura, la maga de Julio Cortázar es una de las personajes mujeres más bien logradas. Hay que verla y hay que enamorarse de ella también, porque en algún momento uno como lector más chico, por supuesto, no me pasa ahora, también uno se enamoró de la maga. Hay que leer a Cortázar y leer esa novela. Del mismo, ¿no es cierto?, y de este juego literario que hace de Cortázar, rescato, y refiriéndome a la esperanza, y a esta novela también como la esperanza de que sigamos construyendo literatura, ¿no? Refería a nuestra médica, refería a nuestra identidad. Porque si bien es cierto, y aquí una reflexión cortita para no extenderme mucho, esto de la globalización es muy bueno en el sentido de compartir la conciencia de que somos un planeta, ¿cierto?, que necesita cuidarse, rescatar, claro, la ecología y todo eso, de repente nos hace perdernos, ¿no?, en la nebulosa, en esa niebla de que hablaba también Unamuno, de la nada, de ser nada, de ser una masa que ve tele, ¿no es cierto?, que anda con el celular todo el día. ¿Qué nos dice en una de sus partes de Rayuela, algo cortito? Dice, probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Mire qué profundo lo que nos dice Don Julio. Interesante, ¿eh? Y con ese libro de los libros, con Julio Cortázar, el que... Entendiendo, Ricardo, que aquí podríamos haber estado... Claro, no, aquí podemos estar en el mismo programa. Hablando. Hay muchos libros que dejamos atrás, muchos. Claro, mucho. Son solamente algunos y quizás los más atractivos también para que ustedes que están escuchando vayan y tomen... Quizás los antiguos libros que andan en la casa de repente que andan botados, echarle una leña de nuevo, si no. Rescatar el valor del libro, rescatar los libros habla de nosotros, si no. Eso que es una ficción es verdad, pero es la única mentira, como le digo a mis alumnos, la única mentira que nos dice la verdad de nosotros mismos. Claro. Paradojal, pero cierto. Y con eso de Julio Cortázar y la música que vamos a escuchar de Víctor Jara, de un disco que quedó inconcluso, que se iba a grabar hacia el año 1974. De editar estaban las carátulas hechas por los hermanos Larrea. Está ya parte grabado en la discoteca El Cantar Popular, pero que quedó inconcluso tras el golpe de Estado. Un disco de Víctor Jara que se llamó Tiempos que Cambian. Quedaron grabadas 6 canciones solamente, y entre ellas una canción que refleja también un sentimiento de esperanza y también de lucha, de un ideal y de una senda que está trazada y que va a seguir este cantante, que quería seguir, sin perjuicio que se le haya truncado su vida. Manifiesto, una canción preciosa de Víctor Jara, con la cual vamos a cerrar el programa de Víctor Jara y Cortázar, los dos puntos. O sea, genial, o sea, no puede ser mejor. La unidad latinoamericana. Con eso vamos a cerrar el programa. Yo me despido hasta la próxima vez que nos reencontremos, la próxima semana. Y yo también me despido, soy Rodrigo Contreras, recuérdalo, el hombre, profesor. El hombre de los libros. Y será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con Cantores que Reflexionan. Que tengan una excelente semana. Son casas fugaces